solamente cuando los hijos se van del hogar. Es cuando tú recuerdas que hay veces hasta tú misma te maldices. Porque recuerdas que no le diste el amor que necesitaban. Porque no le diste las caricias que necesitaban. Porque no lo guiaste por el camino del Señor. Solamente cuando los hijos se van del hogar es cuando podemos decir, ay Señor, si es que lo dices, ahora sí me quedé sola. Pero no te quedas sola. El Señor da, estoy hablando hoy de la fortaleza del Señor. Espero en Dios, madres de familia, que escuchen bien este mensaje. Espero en Dios que cuando tus hijos se vayan del hogar, que tus hijos sientan el deseo de regresar a visitar a sus papás. Qué feo como yo me fui maldiciendo este hogar. ¿Cuántos dicen, no, que voy a perder tiempo de ir a visitar a mis papás? Qué lindo que cuando se vayan sus hijos estén esperando el tiempo de sus vacaciones para ir a ver a mis viejecitos. Pero qué horrible cuando esos hijos no quieren acercarse a tu hogar por todos los recuerdos que llevan. Es tiempo, padres de familia, de reconquistar a sus hijos con el perdón, hablándoles de tu amor, hablándoles que te equivocaste, hablándoles que no tenías a un Cristo vivo cuando tú los heriste. Dice las Santas Escrituras, hay que empezar por Jerusalén, que dice el Señor, vayan de dos en dos, vayan a predicar hasta los confines, comenzando por Jerusalén. Y Jerusalén es tu hogar, Jerusalén es tu familia, Jerusalén son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus nueras, tus yernos. Ese es tu Jerusalén. Empezar por la familia, empezar por el hogar. Vuelvo con María, cuando yo me arrodillo ante la Santísima Virgen. Ese hijo que cayó en Chicago, duramos allá 11 días y me lo traje a Los Ángeles, California. Él sabía perfectamente que iba a morir. Él tuvo un perdón entre sus hermanos. A mí no se diga, me pedía cada rato perdón. Y ese hijo llegó el momento de su agonía. Él cuando andaba conmigo siempre me decía, mamá, canta esta canción que se encuentra en Por qué pelear, que se llama Señor Jesús. Siempre lloraba con ese canto. Cuando él entró ya en la agonía total, yo le volví a gritar a María dentro de mi corazón, madre, enséñame a caminar hacia el Calvario. Si María pudo como humana, yo también podía, si ella me ayudaba. Qué linda intercesión de la Santísima Virgen. Qué linda intercesión de esa madre. Que cuando llegó el momento que él estaba agonizando, en lugar de decirle, no te vayas, hijo, no me dejes. Yo con mucho amor le acariciaba su frente y le decía, tengas miedo, hijo. Vete, camina, camina, hijo. Yo sé que estás viendo una luz, no la pierdas. Es Jesús y María que te están esperando. En eso me viene a mi mente, el recuerdo del canto que le gustaba tanto. Y me paro y le digo, ¿te quieres ir con tu canto, hijo? Pues váyase con su canto. ¿Qué madre hace eso si no es que Cristo te está guiando? ¿Qué madre hace eso que cuando tu hijo está agonizando, la madre le está cantando? Solamente por el poder de nuestro Señor y por la intercesión de una madre que también sufrió la muerte de su hijo. Cuando yo le canté el canto, él ya completamente ya estaba casi para expirar. Cuando yo termino de cantar el canto, él expira. Pero hice esta, se levantó completamente, le hace así. Yo dije, va a volver, dijo mi nieto, va a volver. No, hijita, acaba de expirar. ¡Qué linda muerte! Levantar sus manos como que alguien lo levantó. ¡Qué hermoso! Él se fue bien preparado. Pero él me había dicho, mamá, yo quiero cuando yo muera, me entierre con este canto. Y te juro, mamá, no te miento, no puedo testificar en falso, que cuando él muere y sale del hospital a la funeraria, yo salgo del hospital hacia la grabación. Y tal y como lo escuchas tú en el CD, todavía no se ponía ni frío mi hijo. Y Dios me dio la fuerza. Hoy estamos hablando de la fortaleza. No más lágrimas, mamá. Espere el triunfo del Señor, pero con el fruto de su oración. Hoy, con todo respeto, le voy a dedicar a estas madres y a sus padres que el Señor se ha llevado a sus hijos o un ser querido y que hasta ahorita están enojadas con Dios, echándole la culpa a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? No, señora. Darle gracias a Dios por nuestra maternidad y darle las gracias por el tiempo que nos los prestaron. Mira qué lindo que seamos nosotros instrumentos para que siga la creación. Y yo te digo, mamá, así como me ves firme, así llegué hasta su sepultura. ¿Saben por qué? Porque el triunfo de Dios, porque Cristo vive en mí, porque ya las pruebas no me pueden tumbar, porque toda mi confianza está en Cristo Jesús. Hoy le pido a Dios que tú, mamá, tú, papá, puedan doblar la rodilla y pedirle al Señor, dame la valentía de poder pedirle perdón a mis hijos, de poderles demostrar lo que no les pude demostrar antes. que Dios va a conceder contestarte tu súplica. Nunca olviden, por amor de Dios, esta fuerza de Dios. Solamente un Dios amoroso nos da esta fuerza. Que Dios me lo siga bendiciendo, porque bendecidos ya están ustedes. Gracias, Dios me los bendiga.